Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Leonardo DiCaprio se lanzó al lago congelado para salvar un perro. Pink Floyd lanza inesperadamente 12 nuevos discos en vivo. El Señor de los Anillos se junta para divertido rap por los 20 años de la cinta. Bruce Springsteen vende su catálogo a Sony por millonaria suma. Penélope Cruz revela la locura de las fiestas de Prince. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.